Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 FM de San Bernardo en el Partido de la Costa. En la operación técnica en la 690, nuestro compañero Julio Pardo. En el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestra amiga compañera Natacha Bianchi. En NDR 103.9, nuestros amigos y amigas, Nahuel, Gustavo y compañía, y sus oyentes ahí en la costa. Y aquí en el estudio Los Matadores de Villa Crespo, Luis Sangió, quien les habla. Vamos a hacer hoy un programa bastante cargadito, esperemos que lleguemos a poder poner todo lo que tenemos, porque justamente hoy vamos a referirnos a dos aniversarios. El primero de ellos es que un día como ayer, 14 de junio, se cumplieron 17 años de lo que fue la masacre de Río Turbio, donde 14 mineros murieron encerrados dentro de la mina de carbón allí en Santa Cruz, por desidia de quienes hasta hacía un par de años había regenteado en forma privada, porque estaba concesionada, privatizada la mina de carbón, Sergio Tasselli, un empresario inescrupuloso, que empresa que toca y que tocaba, empresa que la fundía. Y vamos a hablar con Raúl Guanzo. Él es un viejo minero, fue secretario general de ATE, Asociación Trabajadores de Estado, de la seccional Río Turbio, justamente. Y en el momento del hecho, ese 14 de junio de 2004, él también estaba allí en la mina y es uno de los sobrevivientes y nos va a contar esa historia y en qué estado está hoy la situación, ¿no?, de la mina y de un juicio que anda dando vuelta ahí también con Sergio Tasselli. No específicamente por la muerte de los 14 mineros, pero sí por lo que él hizo y el vaciamiento que hizo en esa empresa. Y otro aniversario, que ese, no sé, como todo lo que hay en este país está olvidado, un día como el de ayer, 14 de junio, pero hace 39 años, fue la rendición de las Malvinas de parte de los militares de la dictadura genocida, en ese momento comandada por el borracho asesino Galtieri, y donde fueron al muere, los mandaron al muere a cientos y cientos de jóvenes, 18 años, a pelear contra un ejército, contra una tropa naval como la tropa británica. Vamos a recordar ese pasaje, ese último día. Si tenemos tiempo, vamos a leer un texto, parte de un texto de un libro que escribió justamente Gustavo Pirich, combatiente de Malvinas. Lo escribió hace ya unos años ese libro, Hojas de Ruta, y amigo personal, periodista también él. Y por último, vamos a tratar algún tema de la ciudad, que como nos tiene acostumbrado Rodríguez Larreta, ahora tenemos otro negocio también que parece que tiene en mente este personaje, este jefe de gobierno de la ciudad, y que es modificar una parte del código, una parte de lo que sería, bueno, la parte de obra de la ciudad de Buenos Aires, la parte urbana, para poder, a través de una nueva ley de catastro, quizás poder pensar en autorizar la construcción de barrios cerrados en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con Jonathan Valdivieso, abogado, y es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que bueno, nos va a contar un poco de qué va esto, ¿no? De qué se trata. Eso sería lo que hay por ahora para el programa, sin antes decir que si quieren volver a escuchar el programa los miércoles a las 13 y sábados a las 19 por La Retaguardia, los jueves a las 20 por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, también en la costa, en Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, quienes quieran nos pueden escuchar los miércoles a las 20, pueden dejar un mensaje de texto si quieren al 153-181-3126, 153-181-3126, y si no, pueden entrar también a nuestra página www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Otras Voces, Otras Propuestas, todo junto. Bien, Nati, si te parece, entonces vamos a ir a la pauta que tenemos programada con un separador y vamos tratando de ver si nos podemos comunicar con Raúl Guanzo, ¿te parece? Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y ya vamos a estar en segunditos comunicados con Raúl Guanzo, como habíamos comentado, para que nos cuente un poco esta triste historia. ¿Qué tal, Raúl Guanzo? ¿Cómo te va, Luis? Te saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Buenas Tanto noches. Tiempo. Así es, así es. Y eso quiere decir que hace mucho tiempo que este tema no tiene respuesta, más allá que, bueno, sabemos qué fue lo que pasó. Pero quisiéramos, si podés, aunque sea brevemente, hacer una pequeña reseña de qué fue ese 14 de junio de 2004, Raúl. ¿Dónde estabas vos? ¿Qué hacías? Bueno, a ver, ese 14 de junio de 2004... fue, a ver, ¿cómo decirlo, no? Creo que ya lo he dicho varias veces a lo largo de estos años. Fue uno de los tantos asesinatos laborales que han ocurrido en Argentina. Uh-huh. Y bueno, fue un concierto de errores que venían dando desde hacía mucho tiempo, que bueno, culminaron en esa trágica noche, ¿no?, que se llevó a 14 compañeros míos de trabajo, amigos y algunos que habían sido incluso compañeros míos en la conducción del sindicato, que ya habíamos terminado nuestro mandato y, como corresponde, habíamos vuelto a laburar. Sí, sí. Bueno, ahí lo que pasó tiene que ver con que, bueno, la historia del nacimiento, algunos la conocen, otros no. Desde que se concesionó eso en la época de Menem, en el 94, hasta que después de la lucha de los trabajadores logramos echar a Taseri en el 2002, en ese periodo la empresa sufrió un vaciamiento, no solo en lo que es la guita, en lo que es maquinaria, sino también, que es lo que más se refiere a esta cuestión, digamos, con referencia al accidente o asesinato laboral, que tiene que ver cómo se deterioró el tema del recurso humano. Uh-huh. Que se nos acostumbró a laburar, a atar todo con alambre, sin capacitación, sin formación, sin equipamiento. Bueno, y después, con la vuelta del Estado en el 2002, ya fue en junio del 2004, esto hace un año y algo que ya habíamos vuelto al Estado, bueno, ahí ocurrió esto de que empezaron a querer producir sin arreglar el desastre que había hecho Taseri. Tal vez no teniendo un diagnóstico, ¿no? Quienes creyeron de que la estructura de la empresa estaba en condiciones de soportar, volverse a poner en marcha así nomás. Y sí, evidentemente ahí es donde cometieron estos errores, ¿no? Una empresa que estaba destruida desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de que nos acostumbraban a laburar mal, entonces se laburaba como diera lugar. Uh-huh. Bueno, y ese tipo de cosas llevan a esto, ¿no? A que nadie respetaba ¿cómo es que se llama? Las condiciones de seguridad, los eléctricos planteaban las protecciones, los hidráulicos hacían malabares para que las cosas funcionaran y todo era así. Y obviamente eso, incluso eso, después en el juicio que hubo contra el interventor y el jefe de seguridad en aquel momento, en el fallo terminan diciendo que fue un concierto de errores y negligencias y desidias y todo eso que llevó a la muerte de 14 compañeros, ¿no? Claro. ¿Y vos esa noche estabas trabajando también? Yo esa noche me tocó la, digamos, con el tema de la militancia ese día durante, yo tenía que haber laburado en ese mismo turno, es decir, en el turno que entraba a las 2 de la tarde y salía a las 10 de la noche. Yo esa noche fui a trabajar a la noche porque por una cuestión de militancia estuvimos protestando en el Consejo Deliberante ese día porque estaba tratando un tema de las tierras que están sobre la mina, que alguien se las quería apropiar, bueno, un tema más que nada así político gremial, ¿no? Sí. Y resulta que, claro, yo fui a la noche y como estaba con tareas livianas por un problema que tenía y que todavía tengo en mi columna, me hizo un jefe de los que ahí me pasó la asistencia y yo me quedé afuera, o lo que se llama en boca de mina, en lo que es la lamparería. Así que yo justo esta noche estaba ahí y cuando pasó un supervisor de seguridad que nos conocíamos, me pregunta si podía caminar, que yo que le dijeron que había humo en la Unión 8, en la Unión 9, y dije que sí, que caminar podía, así que lo acompañé, y ahí bueno, y ahí cuando llegamos después de casi 20 minutos de caminata, porque es un kilómetro, al llegar al lugar vimos una humareda impresionante, que sí, en ese lado no había gente, porque son dos galerías paralelas. Así que después cruzamos hacia la otra galería y ahí ya había gente y venían saliendo los que alcanzaron a sobrevivir. Claro. Incluso estaba ahí el jefe de seguridad y como me conocía ya por mi actuación de gremial y demás, dice, vos que los conoces a todos, dice, sacarlos afuera. Bueno, y eso hice, es decir, saqué a todos los que habían sobrevivido en un camión y otro camioncito que usábamos de transporte de personal. Salimos todos afuera, llamé al hospital, cuando ya había un colectivo ahí, se subieron todos a un colectivo y de ahí los llevaron al hospital. Uh-huh. A los compañeros que sobrevivieron. Eso fue un poco la cronología del hecho, más allá, ¿no? Que después, bueno, nos estuvimos más de 24 horas sin dormir, después esperando a ver qué pasaba, y bueno, recién como los 2 o 3 días pudieron rescatar a los primeros que encontraron, que ya estaban muertos, ¿no? Y todo lo que vos decías, el juicio, la pericia, ¿se pudo determinar cuál fue la causa de eso, de ese hecho? Eso que te decía yo, que el tribunal en el fallo final, hay muchos factores, ¿no? Pero ahí habla de que hubo un concierto de negligencias, es decir, hubo mucha gente que cometió muchos errores a la vez. Claro. Es decir, hubo trabajadores que no hicieron lo que tenían que hacer porque estaban mal formados, mal capacitados, porque el sistema de evacuación no estaba entrenado, la gente fue mal avisada, evidentemente las protecciones eléctricas no saltaron para que la cinta dejara de funcionar y siguió funcionando, el operador que operaba la cinta transportadora, como recibía presiones de los jefes para que no parara la cinta, para que saliera la producción, se ve que había anulado los sistemas de protección. Bueno, eso fue un concierto de cosas que terminaron haciendo eso, ¿no? Porque el problema es que ahí la gente, uno, el que está comandando la cinta, está en la boca de mina. Donde se produjo el incendio está a 1000 metros. Metido adentro de la mina. Donde se había producido el atascamiento estaba a 2000 metros de la mina, de la boca de mina, a otro kilómetro. Ahí no hay gente. Otra gente está trabajando, pero 3 kilómetros más adentro. Seguían mandando material. Bueno, es decir, no es fácil. Si no hay coordinación. No es que estamos todos en el mismo ambiente y nos estamos viendo. Claro. Digamos, por ejemplo, la construcción es un problema, es un laburo bastante complicado y que son obras grandes, pero están más o menos todos a la vista. Uh-huh. En una mina no, estamos todos muy lejos. Sí, y claro, y ahí falló todo, fallaron un montón de cosas. Bien, Raúl, y nada, vos sos el querellante también contra el juicio a Sergio Tasselli, ¿no? Como vos decías, el que tuvo 10 años concesionada la mina. Así es, sí, nosotros en el 2001, antes de lograr que le echarlo a Tasselli, iniciamos un juicio por el vaciamiento de la empresa. Uh-huh. Bueno, y sí, soy el querellante en esa causa que ya lleva 20 años. Sí. Y esa causa, bueno, había sido elevada a juicio oral, nos habían dado fecha de inicio de juicio para noviembre del 2019, después no sabemos por qué se postergó un poco, la pasaron para el 2020, y bueno, en el 2020 nos agarró la pandemia, que se suspendieron todas las cosas. En el medio de la pandemia, los abogados de Tasselli presentaron un recurso, fue una casación para pedir que se prescribiera la causa por el tiempo transcurrido, etcétera. Tuvo una discusión ya técnica ahí, más que nada, en términos legales, si hay jurisprudencia o no, porque la cantidad de pena, etcétera. Y bueno, eso todavía estamos en trámite con eso. El tribunal le dio a favor a ellos de que le extiende, ¿cómo es? Como que se suspendía el juicio por el tiempo transcurrido, le dieron lugar que prescribiera, y nosotros apelamos a casación, y casación nos dio la razón, así que volvió todo para atrás, y ahora presentaron un recurso extraordinario. Bueno, está ahí, en esas cuestiones técnico-legales, digamos, no se está discutiendo el fondo. Claro. Sí, ya está, porque ya está todo comprobado. Y en el caso... justamente tiene que ver con esto de pedido de prescripción de la causa, ¿no? En el caso de que se lo considerara culpable, por ejemplo, ¿cuál es la pena máxima que tendría por esos hechos? A ver, Tasselli está acusado de... ahora no me sale el término. Estafa procesal, por un lado, y... ¿Malversación de fondos también? No es malversación de fondos, tiene otro nombre, ahora no me sale. Mira, me agarraste desprevenido con esto. Está bien, algo bueno no hizo, seguro. No, es decir, bueno, está acusado de esto, del vaciamiento, pero tiene un término formal en lo legal. Está bien. Está eso, es administración fraudulenta, en perjuicio del Estado, más estafa procesal. Ajá. La estafa procesal tiene que, ahí me salió, la estafa procesal tiene que ver con el supuesto engaño que le hizo al juez del concurso, con maniobras que realizó a través de su grupo empresario, ¿no? Claro. Raúl, y bueno, vos ahora ya no estás en actividad, pero ¿cómo ves el proceso ahora en la mina, teniendo en cuenta que, bueno, el Congreso del Carbón fue 2007? No, el último fue en el 2014. Yo no recuerdo en cuál estuve de eso, pero... en el último, en el de 2014. En el 2014. Y a partir de ahí, que ya estaba el proceso de la construcción de la usina eléctrica, ¿cómo sigue eso? Porque igual tampoco avanzó mucho. No, la usina eléctrica, digamos, hasta que terminó el gobierno de los Kirchner, había avanzado más o menos un 70-80% de construcción ya. Y bueno, después vino el macrismo y paró todo. Ajá. Es decir, dejaron abandonado todo eso. En las empresas generaron despidos, hubo despidos, retiros voluntarios así con presión, digamos, no tan voluntarios. Bueno, y eso, y después, cuando estaban terminando el periodo, cuando ya después de las PASO, que sabían que perdía el macrismo, tomaron como a 400 personas, y un tiempo récord en el Estado, encima porque medio como que se demoró el gobierno de Fernández en designar el nuevo interventor, pasaron a planta permanente a toda esa gente que habían tomado, obviamente, a dedo. Fue todo un lío, ¿no? Es decir, bueno, y después, bueno, asumió Fernández, creo que fue en febrero del 2020 ya. Y bueno, ahí también ya se generó otro lío porque vino Fernández y anuló el ingreso de esos 417. Bueno, así que ahora están con ese problema. Hay 417 despedidos por Fernández, de los tomados por Macri. Sí, así de loco. Bueno, sí, una cosa de loco. ¿Y hay falta bueno, de personal en este momento? No creería que haya falta de personal. Lo que hay es el problema de siempre, que tenemos una estructura de empresa pensada o hecha a mediados del siglo XX. Claro. Estamos en el XXI. Para otras exigencias, es decir, cuando se ponga en marcha la central termoeléctrica va a demandar mucho carbón. Uh-huh. Y yo creo que la estructura de la empresa no está pensada para el desarrollo que necesita hoy, y eso a la vez se fue armando toda una estructura en el periodo que estuvo Kirchner y que estuvo, sí, tanto Néstor como Cristina Kirchner, cuando estuvieron en esa época. También ahí se generaron muchas deformaciones en la estructura, se nombraron muchos jefes. Es una empresa que tiene casi, no sé, casi 40, cerca del 40% del personal tienen algún grado de jefatura. Jerárquico, sí. Sí, no un jerárquico, digamos, de alto vuelo, pero desde un supervisor para arriba. Claro, claro. Es decir, un capataz o un supervisor, de ahí para arriba una infinidad de puestos y han creado una estructura muy inflada desde el punto de vista de los jefes y poco operativa, ¿no? Obvio. Y te pregunto, teniendo en cuenta tantos años que han pasado, también como vos, ha pasado otras generaciones, y las nuevas generaciones que ingresan, ¿están capacitados, los capacitan, hay un plan de capacitación? No, y es más, es decir, los últimos ingresos fueron en esa época, 2014, sí. 2013, fueron los últimos ingresos que hubo en la empresa, salvo estos que te nombro en los últimos meses del macrismo. Fueron compañeros que ingresaron sin muchas exigencias de saber nada y han aprendido a los buen casos lo que se le fueron transmitiendo, pero no ha habido un plan después sistemático de formar y capacitar a los compañeros. Por lo tanto, bueno, es una empresa que tiene, el gran desafío es ese hoy en día. Digamos, las inversiones están, Aníbal Fernández hizo algo importante que fue recuperar lo que fue la central termoeléctrica, el macrismo la había pasado a la quería privatizar. Sí, ya la tenía semi privatizada. Sí. Sí, sí. Incluso estaban viendo cómo hacían para hacerla andar a gas y no a carbón. Bueno, una de las resoluciones de ese congreso, el último, era que hubiera toda una unidad productiva, ¿no? Exacto. La usina, sí, sí, sí. Y la mina, ¿no? Y que sea una sola unidad productiva. Y todo lo que era la línea del ferrocarril también, ¿no? Y el puerto, correcto. Claro. Bueno, en eso también ahora se está debatiendo otra vez a ver si presentan el proyecto de ley para crear otra vez la figura jurídica de la empresa, porque hoy sigue siendo una intervención, sigue siendo un ente estatal, una intervención a lo que fue la concesión, y como no, ya figura jurídica de ICF, el antiguo ICF había desaparecido ya en el año 97, por ahí, sí. En la época de Menem, bueno, es decir, no tiene una figura jurídica propia. Uh-huh. Es una intervención y sigue siendo un ente estatal que está ahí. Claro. Seguimos en un limbo jurídico, digamos, como empresa. Bueno, son las cosas que hay que resolver todavía. Bueno, nada, no quería dejar pasar esta fecha porque, bueno, nosotros tenemos una relación de muchísimos años, sí. De estar juntos y de estar en el tema. Y de estar ahí trabajando justamente también con el juicio, y bueno, creo que era vos la voz autorizada para recordar esta lamentable fecha, ¿no? Y que se haga justicia y que, bueno, que la justicia con Taceli también le haga pagar sus culpas. Esperemos, vamos a ver qué pasa con ahora que se está moviendo un poquito el avispero dentro de la justicia, esperemos que alguna vez por todas hagan hagan algo como la gente, porque la verdad que hasta ahora lo que vienen haciendo es dormir las causas importantes. Bueno, Sergio Torres, que durmió bastantes años el juicio, tuvo su premio porque ahora es ministro de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Así son todos. Así bueno, Raúl, todos. Te agradezco mucho, un abrazo y hasta otro momento. Adiós. Gracias, gracias a ustedes y a la radio por difundir esto y bueno, mantener viva la lucha y la memoria. Así es. Chau. Un abrazo. Chau. Hasta luego. Voces, otras propuestas, y bueno, escuchábamos a Emerson, Lake y Palmer en un tema que es, ayer cumplió, estamos de cumpleaños, ayer cumplió 50 años este tema. Lo estrenaron el 14 de junio de 1971, una banda que, Tarkus fue el segundo álbum. Vamos a pasar tres fragmentitos cortos porque es larguísimo. Dura más de 38 minutos y es el segundo álbum de Emerson, Lake y Palmer. A mí Emerson me dio vuelta la cabeza con cuadros de una exposición de Mussorgsky haciendo rock sinfónico. Es impresionante lo que han hecho musicalmente Emerson, Lake y Palmer. Bueno, después vamos a pasar otro fragmentito. Quiero pasar un audio que no vamos a tener tiempo, así que lo que voy a hacer, voy a leer solo unos párrafos. Tenía un audio preparado, pero no vamos a poder pasarlo porque tenemos después una entrevista. Pero también, hablando de recordatorios, como decía al principio, el 14 de junio de 1982 fue el fin de la Guerra de Malvinas. esa locura de los militares con el genocida Galtieri a la cabeza, donde llevaron al muere a muchos jóvenes de 18, 19 años allí, ¿no? Y yo tenía preparado un texto de un libro de Gustavo Piris. Él es combatiente de Malvinas, es periodista, es amigo, es compañero, fue compañero de laburo mío en el Banco Provincia, y él escribió un libro a los 26 años de la Guerra de Malvinas, que se llama Hojas de Ruta, de la guerra en las islas a la guerra en el continente. Y para un poco dimensionar lo que es este libro, se lo prologó nada menos que Osvaldo Bayer. Y quería leer unos párrafos solamente, pero aunque sea una parte. Dice, de la guerra en las islas, hace unos minutos que el fuego cesó, nos tiraron con todo lo que trajeron, disparos de morteros, ráfagas de ametralladoras antiaéreas que rompían las piedras que había en nuestra posición, como si fueran de telgopor, como si la guerra fuera la escena de una película y las rocas parte del decorado. Mientras duró ese verdadero infierno, hubo varias horas en las que no pudimos siquiera sacar la cabeza porque seguramente nos las hubieran volado. Recuerdo que en un momento me sentí húmedo y me toqué, porque lo primero que pensé fue que me habían herido. Y me sentí muy aliviado al comprobar que solamente me había orinado encima. Después del asedio al que fuimos sometidos durante varias horas, los ingleses habían dejado de tirar bengalas y aparentemente de avanzar. Creí, y así lo transmití a mis compañeros, que era el momento justo para salir y ver cómo salíamos, cómo seguíamos el combate. Dice, la guerra tiene también mucho de misterio, como por ejemplo el que nos decidió a quedarnos en el lugar en el que estábamos, al darnos cuenta de que solamente había dos lugares en los que no habían caído bombas, nuestras dos posiciones. Y de la guerra en las islas, ahora, a la guerra en el continente. Según el periódico Antihéroes, órgano oficial del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, que en su número correspondiente a mayo-julio de 1990 cita un informe realizado por los directores del Hospital de Puerto Argentino, en la guerra por la recuperación de las Islas Malvinas, la tasa de mortalidad cada 1000 efectivos fue de 151, superior a la registrada en contiendas bélicas tales como la Segunda Guerra Mundial, 52 bajas sobre 1000, y las guerras de Corea, 43, y Vietnam, 18. Como puede verse, de acuerdo a estos datos, aunque solo duró 74 días, el poder de fuego, la intensidad de los combates, la superioridad tecnológica del enemigo y claras deficiencias en la coordinación política y estratégica del conflicto por parte de las autoridades militares argentinas, desmienten a aquellos que pueden llegar a pensar y en no pocos casos a manifestar que se trató de un paseo o de una aventura sin demasiados riesgos. Dice, es lógico pensar, y así los hechos lo demuestran, que los resultados más devastadores de la onda expansiva de una explosión ocurren cuando no existen parapetos, es decir, cuando no hay con qué cubrirse. Este es el caso de lo que sucedió con los excombatientes de Malvinas, que una vez llegados al continente fueron abandonados desde el principio a la buena de Dios. No hubo Estado para nosotros, ni políticos en general, pero sí traidores en las propias filas, que cumplían y cumplen un doble rol. Mientras ocupan sillones para representarnos, se llenan de plata y manejan abultados presupuestos. También sirven a los intereses de los gobernantes de turno. Y si hoy, aunque es demasiado tarde, porque el daño ya está hecho, logramos en parte revertir el proceso de deterioro creciente, es gracias a nuestras propias organizaciones e instancias de lucha, que como se descubrirá a través de estas páginas, estas son las primeras páginas del libro, adoptaron las más diversas formas y consignas y para algunos hasta los más cuestionables métodos. La dictadura nos trajo de noche y en silencio. La democracia permitió que la sociedad viera nuestras miserias, pero ambas impidieron que nos expresáramos para poder construir entre todos la verdadera historia de Malvinas. Esto Gustavo Pirich lo escribió al inicio de su libro Hojas de Ruta, de la guerra en las islas a la guerra en el continente, y quería recordar esto porque se hace siempre el recuerdo del 2 de abril, que fue el inicio de esa locura, de ese delirio que tenía la dictadura genocida para perpetuarse en el poder. Y la verdad que lo que habría que también rendir homenaje es, a pesar de todo, a esos jóvenes que estuvieron 74 días allí en Malvinas defendiendo lo que era indefendible desde el punto de vista militar, ¿no? No porque no se defiendan las Malvinas y no haya que defenderlas, sino era indefendible desde el punto de vista militar contra quien se estaban enfrentando, y que hoy todavía siguen luchando, porque a esta altura, después de 39 años, una de las de las heridas más grandes que dejó fue que hay más muertos por suicidios luego de haber terminado la guerra que los propios caídos en combate. Nati, vamos a un temita mientras llamamos a ver si nos podemos comunicar con Jonathan Valdivieso. Ponemos un fragmentito más de Tarkus allí. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y escuchábamos allí otro fragmentito de Tarkus, de Emerson, Lake y Palmer. Y ahora vamos a otro tema que es más, más grave que escuchar a Emerson. Estamos comunicados con Jonathan Valdivieso, el abogado integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque nos encontramos con un nuevo proyecto de ley que modifica el catastro de la ciudad. Y bueno, ¿para qué sería esto? ¿Cómo te va, Jonathan? Buenas noches. Luis te saluda. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿para qué sería esto que quiere modificar el catastro? Bueno, el catastro es el registro donde se van incorporando cómo se divide las parcelas en la ciudad de Buenos Aires y las vías públicas, las calles, ¿no? Lo que nos encontramos ahora es que el gobierno mandó un nuevo proyecto de ley para regular, o una ley para que regule nuevamente el catastro, ¿no? Actualice la regulación del catastro. Y en este proyecto nos encontramos que hay incorporadas figuras que habilitarían el registro de barrios cerrados en el nuevo catastro. Figuras como la denominación de conjuntos inmobiliarios, que es el nombre con que el Código Civil denomina a los barrios cerrados, clubes de campo, uh-huh, a nivel nacional. Y también figuras como la propiedad horizontal especial, que hace referencia a los barrios cerrados. ¿Qué es lo que sucede? En la ciudad están prohibidos los barrios cerrados por el Código Urbanístico. Código Urbanístico que no es de larga data, sino que fue votado en el 2018, recientemente, por esta misma gestión. Por lo tanto, nos resulta muy preocupante que la misma gestión, los mismos técnicos de gobierno, remitan un proyecto que va en contra de lo que establece la ciudad, que prohíbe los barrios cerrados. Lo que estamos viendo es que el gobierno está abriendo este camino para rediscutir esa prohibición y empezar a autorizar barrios cerrados en la ciudad de Buenos Aires. Situación que la vemos que el tema del catastro es una herramienta que van instalando, que permita estos futuros registros de barrios cerrados, y que los barrios cerrados van a ser autorizados a través de convenios urbanísticos que exceptúen a estos emprendimientos de esta prohibición de barrios cerrados en la ciudad, ¿no? Convenios urbanísticos que estamos acostumbrados a ver en la legislatura que remite el Poder Ejecutivo, dándole más capacidad constructiva y posibilidad de construcciones a desarrolladoras inmobiliarias en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que están imaginando es que están preparando las herramientas jurídicas, en este caso el catastro, para que puedan recepcionar a futuro convenios urbanísticos que permitan los barrios cerrados, modificando o exceptuando con relación a lo que establece actualmente el Código Urbanístico, ¿no? Pero yo creo que allí cometió un error político de que plantear este tema justo antes de las elecciones, cuando estaban justamente pensando en reenviar estos convenios urbanísticos o seguir impulsando el emprendimiento inmobiliario de Costa Saliero, que también puede ser pensado como un barrio náutico, a fines de este año, luego de que pasen las elecciones. Claro, eso es lo que te iba a consultar. Si no está relacionado con que, si bien ahora prorrogaron, ¿no?, la concesión de Costa Salguero, pero está pendiente lo que él quiere hacer la venta, si no estaría eso también involucrado, toda esa superficie de terreno público, ¿no? Claro, ¿no? El riesgo es que estamos viendo que hay como varios emprendimientos que están empausados, ¿no? Uno es el emprendimiento de Costa Salguero, otro es el emprendimiento Solares de Santa María, que son 70 manzanas ociosas que pertenecen al Grupo IRSA, que están frente a Puerto Madero, que es un emprendimiento que hace años que se viene el gobierno impulsando, intentando impulsar, y que todavía no han logrado tener las aprobaciones en la legislatura. Y esos proyectos tienen como un sesgo de ser pensados como complejos inmobiliarios exclusivos para los sectores más concentrados, pudientes de la ciudad, y que seguramente se verían con un matiz más especulativo si fuesen cerrados, ¿no? Si fuesen barrios más exclusivos todavía. Y por eso creemos que no es ingenuo, no es una equivocación, un error, que en este catastro estén habilitando la posibilidad de barrios cerrados en las planchetas y en el parcelamiento de la ciudad. ¿Y los terrenos ferroviarios, Chacarita, Colegiales, Caballito, también pueden que estén pensando para hacer esos barrios? Sí, puede ser, Pero, a ver, nada es imposible, ¿no?, con esta gestión, pero allí ya son procesos de reurbanización de estos planes ferroviarios iniciados, ¿no? Es decir, ya está determinado dónde van a estar las vías públicas, qué va a ser espacios verdes, dónde van a estar los edificios, y esas reurbanizaciones fueron pensados con esta trama urbana tradicional que separa lo privado de lo público. Uh-huh. En cambio, estos riesgos que estamos viendo de los emprendimientos inmobiliarios en Costa Salguero, el emprendimiento solar de Santa María, son emprendimientos donde todavía no está tipificado el plan, ¿no? Donde justamente se puede abordar desde cero un barrio cerrado. En cambio, en las plazas ferroviarias ya está estipulado dónde van a estar las calles, qué es parte privada y cuáles son los espacios públicos y verdes que va a tener la población. Yo mientras estoy hablando contigo voy haciendo un paneo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces estoy pensando qué otros lugares, aparte de esos dos, podrían ser. Quizá la zona de lo que ahora, aunque es en el sur, Villa Soldati, Lugano, que hay tanto terreno y que no sé si tiene todavía destino eso, ¿no? Hay mucho terreno que ni siquiera es parque en muchos casos, ¿no? Sí, recordemos que acá cuando hablamos de barrios cerrados en la ciudad no necesariamente tienen que ser emprendimientos como Nordelta, ¿no? Con esa superficie de extensión. Claro, claro. Pueden ser manzanas completas o una o dos manzanas, no sé. Por ejemplo, el barrio nuevo Ciudad Palmera, ¿no? El de Irsa, en Caballito. Ese era un predio, si no me equivoco, de dos manzanas y media. Esas dos manzanas y media, la mitad, una hectárea, tendrían que haberle dado a la ciudad de Buenos Aires como para que se transforme en espacios públicos o espacios verdes, ¿no? El plan urbano, el código urbanístico establece que cuando se hacen urbanizaciones en predios de gran extensión, entre el 25 y el 50% tiene que pasar a manos de la ciudad, ¿no? Para que haga calles, haga espacios verdes, etcétera. Este emprendimiento de 2.5 hectáreas, ni un metro cuadrado pasó a la ciudad, ¿no? Entonces tenemos ya un emprendimiento privado de dos manzanas que van a ser completamente privados. Claro. Y que podría entenderse como un barrio cerrado indirecto porque ni el privado le entregó eso a la ciudad, ni la ciudad reclamó. Y esa fue una de las razones por las cuales se paró la obra, ¿no? Por ser ilegal. Pero hay como ciertos intentos, en forma subrepticia, de ir transformando o que la ciudad vaya omitiendo lo que debería ser público para que quede en manos de emprendimientos privados. Así que no, digo, para imaginar barrios cerrados que pueden ser de 2 o 3 manzanas, salvo el de Solar de Santa María, que estamos hablando de 70 manzanas, o el de Costa Salguero, que son aproximadamente 7 manzanas, ¿no? Pero sí, quizás puedo empezar a hablar de barrios cerrados más pequeños. Claro. Y por último te pregunto, ¿este proyecto ya entró, está en comisiones? ¿Cómo es este proyecto? Algo importante a destacar es que fue remitido directamente por el jefe de gobierno, ¿no? Es un proyecto del jefe de gobierno, no es un proyecto de un legislador, sino es un proyecto de la gestión que ya fue remitido a la legislatura, todavía no fue tratado en las comisiones, seguramente en las próximas fechas, o mejor dicho, seguramente después de las elecciones va a ser tratado, ¿no? Yo imagino este año va a ser un año de fin de año maratónico, ya que no van a querer tratar nada a pocas semanas de que comiencen las discusiones y armado de listas y de alianzas. Claro, sí, sí. Sí, puede ser que después que pasen las elecciones, ver cómo queda conformada la legislatura y a partir de ahí aprueben o vayan demorando, como demoraron lo de Costa Salguero, ¿no? También, que parecía que venían rápido y lo dejaron ahí medio en stand-by, ¿no? Sí, sí, este año casi no están tratando ningún proyecto cuestionable, a esperas de ver qué tanto apoyo político reciben en las elecciones, ¿no? Por parte de la ciudadanía. Y sí, qué tantos legisladores van a tener si llegan a 2/3 o mantienen la mayoría absoluta. Seguro. Bueno, Jonathan, se nos está terminando el programa, pero por lo menos queríamos clarificar un poco y alertar sobre esto para que también se sepa cómo siguen tratando de apropiarse de terrenos públicos en la ciudad de Buenos Aires. Te agradezco. No, muchas gracias, como siempre, Luis. Esperemos que podamos modificar esta ley y no avance otra ley lentamente pensada para los emprendimientos inmobiliarios. Así es. Bueno, gracias, Jonathan. Buenas noches. Abrazo, Luis. Chau, chau. Bueno, Nati, ya nos quedan pocos minutitos, ¿no? Nos vamos despidiendo. Hablábamos con Jonathan Valdivieso, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, para, bueno, que nos comente un poco este nuevo proyecto de, como dijo él, ¿no? En este caso no es ningún legislador, ningún bloque, directamente es el Ejecutivo el que larga este proyecto para, bueno, ver qué puede hacer de negocio inmobiliario con sus amigos, con IRSA y todos los que están dando vueltas por ahí. Veremos cómo sigue todo. Nos estamos despidiendo. Gracias, Julio Pardo, en las 6:90. Gracias a Ginati Bianchi en la retaguardia. Les mandamos un saludo a nuestros amigos y amigos de la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, y para cuando nos escuchen el próximo miércoles en Santa Teresita, en Radio Libre 96.3, también un saludo a todos ellos. Y bueno, vamos a escuchar, nos vamos con la última parte de Tarkus que dejé allí puesto para que nos despidamos con este tema, que quien quiera escucharlo, escúchelo, son 38 minutos y algo más de una música, un rock sinfónico impresionante. Gracias, Nati, nos vamos, chau, hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas.